llegar. Y ese estruendo casi divino, cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll, fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de ser como un eco sin no. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Porque la universidad también es parte de la ciudad. Política universitaria. Continuamos al aire aquí en Baldosa Floja del día de hoy. Paso a saludar a mi compañera de laburo, mi gran amiga, mi matera de las mañanas, María, que nos está escuchando desde City Bell. Mari, gracias por la escucha. Darío, la columna universitaria siempre presente cada lunes. ¿Con qué nos venís el día de hoy? Bueno, algo ahí adelantábamos cuando empezaba el programa, que tiene que ver con que desde este lunes que... ¿Es hoy? Ajá. No, mentira, desde el lunes de la semana pasada. Yo ya estoy con algunos problemas de semana. Desde el lunes de la semana pasada están abiertas hasta el 12 de diciembre las inscripciones en las 17 facultades de la universidad. Sí. Miles de estudiantes de La Plata, del interior del país, se acercan para anotarse a las más de 100 carreras que tiene la universidad durante todas estas semanas. Y sin embargo, cuando los estudiantes se empezaron a acercar a las facultades para anotarse, nos encontramos con alguna sorpresa, que es que tres carreras de la Facultad de Ciencias Médicas, que son Enfermería, Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas y Licenciatura en Nutrición, mira, no están abiertas. O sea, los estudiantes van a anotarse y les dicen que están habiendo algunos inconvenientes y que... Por ahora no están abriendo esas carreras. ¿Ese por ahora es por este mes o todavía no hay una respuesta? No, porque es una disputa que viene hace un tiempito. Sí, exactamente. La Facultad de Ciencias Médicas es noticia bastante seguido, lamentablemente. Y esto es algo que nosotros habíamos hablado en algunos programas anteriores, que tiene que ver con que esa facultad tiene, por un lado, la carrera de Medicina y, por otro lado, lo que se llama la Escuela de Recursos Humanos, que son diferentes carreras... que en una concepción tradicional de la medicina, podríamos decirle auxiliares, claro. Que son, por ejemplo, estas que acabo de mencionar, podría incluirse obstetricia, bueno, otras carreras en ese sentido, que la gestión de la Facultad de Medicina siempre las consideró carreras de menor valor, de menor importancia, de menor estatus, a tal punto que en el examen de la Facultad de Medicina, la gente que no entra por el puntaje a la carrera de Medicina puede optar por alguna de las carreras que acabo de mencionar. No, no se acepta para médico, pero capaz puede ser enfermero. Algo así. Sí, algo así. Algo así sería la idea. Bueno, y son carreras que están absolutamente desfinanciadas en sus condiciones cursadas y en todo. Pero ahora la novedad es que ni siquiera están abriendo. Esto tiene que ver con una cuestión presupuestaria que vienen arrastrando las tres carreras. Nutrición viene un conflicto muy importante porque hace desde el comienzo del segundo cuatrimestre no se le está pagando a los docentes. Ya esto pasó por un consejo superior, hubo movilizaciones a capital, hubo todo tipo de instancias. En todas las instancias se comprometieron a que el conflicto se iba a solucionar y se les iba a pagar, pero que la plata estaba en la universidad porque todavía no firmaba los contratos a la facultad y después la plata, y así tirándose la pelota entre la facultad, la universidad, sí, y el Ministerio de Educación, sin poder cobrar los docentes, en un conflicto muy importante, y ahora sin ni siquiera abrir la carrera, que cuando uno le pregunta a la facultad lo que dice es: no están los recursos garantizados. para estas no está el presupuesto garantizado. Enfermería tiene una característica especial, que es que no es una carrera plena de la UNLP, sino que depende de un convenio con el Ministerio de Salud, que es el Ministerio de Salud el que pone la guita todos los años a través de un convenio, y que todavía el Ministerio de Salud no ha puesto esa guita ni se ha comprometido fehacientemente a ponerla. Por esto mismo va a estar habiendo mañana, desde las 10:30 de la mañana, en 7:48, una movilización de la Federación Universitaria de La Plata y el Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, que va a concentrar ahí en el rectorado, donde se le va a pedir respuesta a la facultad, y va a ir al Ministerio de Educación también de la provincia. De la provincia. Bien. Pero centralmente está garantizada la reunión ahí con autoridades del rectorado, uh-huh. Porque esto hasta está en las actas del Consejo Superior, hay un compromiso de todas las autoridades de la universidad que lo han planteado explícitamente, a que la plata iba a estar, esas carreras iban a estar abiertas. ¿Cuánta plata es? Ahora no me acuerdo, a ver si... No lo tengo acá. Lo maté. Sí, pero... Bueno, viste ahí siempre el dinero. No era, yo una vez lo comentaste, no era mucha plata. No era mucha plata, es más... Porque depende de voluntades políticas, digamos. Sí, sí, en enfermería particularmente, que depende del Ministerio de Salud, es muy poca guita, muy poca, no me puedo acordar ahora el número, pero es muy poca. Y después, en realidad, el problema es que en nutrición la mayoría de los docentes no están nombrados. Con lo cual cobran, o sea, no, las estructuras todavía, el nivel de precariedad de la carrera es muy alto. En realidad los únicos que están nombrados son los profesores de primer año, pero de segundo, tercero, cuarto y quinto no están nombrados los profesores. Con lo cual el nivel de precariedad en su salario, o sea, no hay nadie que tenga sueldo titular de cátedra, ni sueldo de dedicación exclusiva, ni nada de eso. Con lo cual son salarios bastante más bajos que en otras carreras, lo que implica presupuestariamente mucho menos. Es una cuestión de decisión política, porque también estas son carreras que hoy muchísimos estudiantes las estudian en universidades privadas, que hay todo un circuito privado para estudiarla, para recibirse y para trabajar. Y lo que está en discusión es la apuesta que es necesario hacer en el marco de la universidad pública y del sistema de educación y de salud público para que existan esas disciplinas, que además son disciplinas muy necesarias en el sistema de salud pública, porque a veces aparece justamente el concepto de disciplinas auxiliares de la medicina o ese tipo de conceptos, hace parecer que no son tan necesarias como la medicina, ¿no? Como que lo importante es que haya médicos y lo demás es auxiliar o es complementario. Y realmente hoy... es lo que sostiene el sistema de salud. Uno de los déficits más grandes que tiene el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires es la falta de enfermeros, que es realmente preocupante. En ese sentido, es un conflicto que no afecta solamente a la Universidad Nacional de La Plata, sino que afecta a todo el sistema de salud de la provincia, que en su momento, cuando fue el conflicto por enfermería a principio de año, participaron residentes de diferentes hospitales, centralmente el Policlínico, también del que está enfrente del Parque Saavedra de Niños. ¿Cómo el se Hospital llama? De Niños, el Sor María Ludovic. Exactamente. Bien. Ahora, esto recién empieza, vamos a ver qué respuesta tenemos de las autoridades mañana para que esto se solucione pronto, si no posiblemente el conflicto va a crecer y van a empezar a intervenir también actores que no son solo la universidad, porque este es un conflicto que afecta al sistema de educación y de salud de toda la región. Como dato podemos decir que, hablando de esto que ya empezó la inscripción en las 17 facultades de la universidad, se han anotado la gran mayoría en la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que siempre lleva un puntito más arriba de las otras facultades, junto a Medicina, obviamente, lo que es Humanidades, pero... El año pasado lleva... el récord de inscripción lo tuvo la Facultad de Bellas Artes, fue como un... Ah, bien. Hay que ver, vamos a ver con los números finales. Sí. Históricamente la Facultad de Bellas Artes, también por la idiosincrasia de los estudiantes, aunque suene a prejuicio, tiene inscripciones más fuertes las últimas dos semanas. Es real. Pero vamos a ver, igual cuando terminen las inscripciones el 12 de diciembre van a estar los datos más oficiales de cuántos se inscribieron en cada facultad y eso. El año pasado tuvo el récord de inscripción en la Facultad de Bellas Artes. Qué momento. A mí me gustaría volver a anotar otra carrera, pero volver en el tiempo y anotar otra carrera. Yo les cuento que yo soy economista. ¿Qué estudiarías, a ver? Tuve varios años en la facultad estudiando con mucho esfuerzo y bueno, me banqué las peores, los peores profesores, no por ser malos, sino porque ideológicamente complicados. Como por ejemplo Artana, no sé si alguno lo conoce, economistas complicados. ¿Volver? ¿Vos, Colo, estudiaste? ¿Sos periodista o no? Él es que es colega mío de filosofía, no está haciendo mucho ahora, se ve por el silencio, pero bueno. Y acá creemos que tenemos un invitado. Acá vino Hans a visitarnos, que está acá en los estudios, está riendo, también compartiendo un poco esta búsqueda de repensar en lo que se anota cada uno, ¿no? Que cuando tienes 18 años no tiene ni idea, por lo menos me pasó a mí. Yo me tenía que anotar y me anoté. Bueno, si querés volver en el tiempo es difícil, anotarte es bastante fácil, lo puede hacer cualquiera. Hay que hacer una prescripción por internet, bastantes pocos papeles, así que estás invitado a volver a anotarte sin ninguna duda. Y también, así como ha abierto la inscripción a las carreras, también abrió la inscripción a todo lo que es el sistema de becas de la Universidad Nacional de La Plata. Bien. Que van desde la beca del albergue, beca de ayuda económica, beca inquilino. Bueno, en la página de la universidad aparecen todas y cada una de las becas, van a estar abiertas hasta el 1 de marzo del año que viene. Pero también lo comento para que si algún estudiante universitario está escuchando, no se olvide de anotarse, que es realmente importante ir llenando de gente ese sistema de becas, que en buena medida también son cosas que hemos conseguido los estudiantes. Algo ganado. Que hemos conseguido los estudiantes y también ir llenándolo, ir anotándose, contribuye a fortalecerlo. Podemos hacer un espacio de consulta, cualquier cosa le puede mandar acá por Facebook. Acá justo puse un tu foto. Un consultorio universitario, contaría usted. Terrible la foto que pusiste. No, salís lindo, estás bien. La gente le pone me gusta. Bueno, ya llegó Charlie, nuestro invitado, así que... Y Aimé, nuestra cantante. Así que se va llenando el estudio de Radionauta. Lo vamos a fusionar. Ahora nos vamos a escuchar un tema de Luis Alberto Spinetta, Castillo de Piedra, y enseguida volvemos. Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja. Volvemos a Baldosa Floja, ahora ya con nuestro invitado adentro con el aire acondicionado, porque hace mucho calor afuera del otro lado de la pecera. Y estamos con Carlos Forner, más conocido como Charlie, un amigo del programa que ya ha salido en diferentes oportunidades por teléfono, quien es miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el Ensanche de la Avenida 66, que siempre digo es un nombre tan largo, pero es largo también como la historia de lucha y de logros que tienen. Así que, Charlie, te damos la bienvenida. Gracias por venir. No, por favor, muchísimas gracias por siempre darle un espacio a este tema e incorporarlo en el temario del programa. Así que muy contento de poder estar físicamente. Bueno, te agradecemos porque sabemos que trabajas mucho y que saliste del colegio recién. No, laburo como todo el mundo. Soy docente. Sos docente de música, ¿no? Sí, docente de música. Uh-huh. Es algo que nos debíamos, que venga acá al estudio y poder charlar un poco frente a frente. Y para, bueno, para los oyentes, obviamente, después lo van a poder ver en alguna de las fotos que le vamos a sacar. Pero lo queríamos tener acá en el estudio para charlar un poco más tranquilos. Bueno, Charlie, contanos cómo viene la situación, cómo viene la pelea por mejorar el hospital, porque ustedes lograron, uh-huh, lograron el primer hospital de Los Hornos y ahora están buscando mejoras, que se cumplan promesas que los funcionarios plantearon y que evidentemente no cumplieron, y vienen organizando una metodología muy interesante que es la de los festivales, que le da un marco participativo a esta lucha. Así es, sí, hemos encontrado en ese formato, digamos, una manera de resistir, primero porque es difícil sostener una lucha durante 10 años por la obra pública, y en un principio eran movilizaciones por el ensanche de la Avenida 66, muy, muy cansadoras, ¿no? Hasta la delegación desde 156, en donde nos reuníamos, hasta la delegación, caminando y de vuelta, era terrible. Y bueno, la necesidad hizo agudizar un poco el ingenio, y terminamos con este formato, y aparte con el compromiso de muchas personas que se suman, ¿no? Y aportan lo suyo, artistas, músicos, coleccionistas de autos, qué sé yo, grafiteros. ¿Ya van como 15 festivales, no? Y este que hicimos fue el número 14, sin contar, digamos, en esa nómina de festivales por la obra pública, los dos que hicimos el 7, domingo 7 y el domingo 14 de abril del 2013, cuando fue la inundación de, uh-huh, de la ciudad, ¿no? Ahí hicimos dos festivales que le pusimos Festival Solidario de Vecino a Vecino. Así que van 14 más esos dos. Y bueno, y seguirán viniendo más movilizaciones y festivales o actividades en la vía pública. De hecho, el miércoles aprovechando el feriado y el cumpleaños de la ciudad, vamos a estar ahí en Plaza Moreno juntando más firmas, porque es una actividad que venimos haciendo paralelamente. Lo de los festivales es como un punto así de culminante, o un punto importante en donde intentamos convocar a la vecindad. Incluso te agradezco en nombre de la asamblea en tu programa el hecho que te hayas acercado y nos hayas brindado el apoyo desde tu espacio, lo mismo que acá los compañeros que han ido de la Facultad de Medicina, estudiantes, bueno, y así a todos los que se acercan a ponerse esa camiseta, ¿no? Más allá de las banderas partidarias o no que cada uno pueda tener, a la hora de, me parece que hablar de estas cuestiones, educación, salud y obra pública, nos tenemos que unir, y de ahí para adelante, digamos, las diferencias o matices que uno pueda tener, si realmente lo que hace lo hace en forma honesta, es una cuestión que el tiempo irá limando las diferencias, si es que las hay, ¿no? Cuando se hace todo con honestidad. Y por parte de las autoridades, de los funcionarios, bueno, no nos han dado respuesta. Nos han mandado hace una semana del Ministerio de Salud un sobre con una información, una respuesta a un pedido de audiencia, en donde nos, en 9 páginas, prácticamente lo que nos dicen es: está todo bien, la ciudad de La Plata tiene una oferta sanitaria muy buena y hay medios de transporte muy accesibles, así que de alguna manera nos han dicho, tómense el micro. Váyanse al San Martín. Sí, claro, exactamente. Sí, sí, mirá, no lo traigo ahora porque vengo de la escuela, pero después, es más, lo vamos a escanear y lo vamos a subir a nuestra página porque de una manera muy diplomática y elegante nos han dicho eso, tómense el micro. Si no hay traumatólogos, ¿Cómo está funcionando la UPA hoy, digamos, la unidad de pronta atención? ¿Cómo está funcionando? Mirá, está funcionando, podemos decir, al 50%, porque el sector, los recursos humanos, digamos, las personas, los trabajadores que están ahí... Sí, el esfuerzo... Está, nosotros lo valoramos, los vecinos en general tienen palabras elogiosas cuando sus patologías o sus dolencias son atendidas ahí. El problema es que no hay pediatras todavía, hemos logrado que incorporen a una recién, hace tres semanas. No es que están pidiendo una especialidad rara, no, un pediatra. No, esto es una cosa muy, muy sencilla, por eso nos hemos bancado que nos digan desde el gobierno, los distintos gobernantes, como que era imposible, la provincia estaba en rojo y ahora sacan propaganda diciendo pedí las facturas y hacemos más hospitales. Claro. Entonces, es tan evidente la mentira, tan burda, por eso creo que una de las cosas interesantes que tiene nuestro espacio es la capacidad de resistir, porque las mentiras se van cayendo solitas, el tema es estar ahí justamente para decir, ¿te acordás cuando decían esto? ¿Te acordás cuando decían lo otro? Y seguir peleando sin aflojar, convencido de que lo que uno reclama, como vos decís, es algo muy elemental, ¿no? Pediatras, traumatólogos. Sí, sí, no es nada... Una ambulancia, una localidad que es una ciudad, ¿no? Más sí, Los Hornos, claro, exactamente. Tiene un número muy importante, es una de las localidades después del casco, no sé si es la más importante, pero no tenía ningún hospital. Tenía nada. Solamente algunas salitas municipales que sabemos que están vaciadas, ¿no? Que no son ninguna maravilla. Sí, sí, tal cual. Incluso si te pones a hilar un poco más finito, o no tan finito, para el lado oeste-sur está prácticamente el 50% de la población de la ciudad de La Plata, porque está San Carlos, parte de Olmos, todo ese sector, digamos, estaba sin respuesta, toda esa región estaba sin respuesta en materia de salud, y ahora para nosotros es un triunfo enorme justamente porque... tal vez lo que menos se ve es eso, ¿no? La falta de voluntad es lo que hemos derrotado. La falta de voluntad de un gobierno que lejos de tener una política en salud y en educación pública fuerte, con una presencia realmente activa, como dicen los carteles del gobernador, es bastante pasiva, abandónica, fomenta la educación privada y la salud privada. Y mira, fíjate vos cómo son las cosas. Grande. Charlie, no sé si nos venías escuchando en el auto, pero Darío antes tiene su columna universitaria y estaba comentando que abrieron las inscripciones en la universidad y justamente mañana una movilización porque quieren cerrar las carreras de enfermería y nutrición. Ah, no te puedo creer, no. Entonces, fíjate cómo, digamos, estamos hablando de una universidad nacional que, bueno, también es parte de lo mismo. Y prácticas cardiológicas. Y prácticas cardiológicas. Mirá, son carreras que dependen de la Facultad de Medicina, pero con un convenio con el Ministerio. Y bueno, es un monto insignificante, pero no hay ningún tipo de voluntad de que esas carreras continúen. Y los pibes que quieren estudiar esas carreras tienen que irse a institutos privados. Bueno, mirá, yo lo que te puedo decir desde ya en nombre de la Asamblea, de los autoconvocados, es que cuenten también los estudiantes con nosotros, humildemente, con ese granito de arena... en lo que nos toca como integrante, digamos, de la comunidad, como vecinos, porque hay que hacer unidad de acción, ¿no? Con un estudiantado, lo mismo que es muy valioso, impacta y cae muy bien cuando los jóvenes, los universitarios, se acercan a un barrio que lo que le sobran son los problemas, una localidad, ¿no? Que le sobran los problemas y le falta de todo. Entonces, que vengan jóvenes universitarios y emprendedores a sumarse a esa causa contagia mucho a los vecinos, ¿no? Vos viste que hay gente grande, mi mamá, por ejemplo, y bueno, podrían estar, no sé, tomándose un té, un bizcochito en la vereda y hace 10 años que están ahí peleándola. Entonces, ¿cuáles son otras de las disputas que se vienen dando o reivindicaciones que se vienen dando desde los vecinos que se autoconvocaron? Y mirá, ahora estamos con un tema, justamente en la última asamblea llevé alguna información como para algún artículo periodístico para empezar a hablar con los vecinos sobre el tema educación. Nosotros estamos logrando en toda esta movida, desde la expropiación de estas dos manzanas allá en Los Hornos en 66 y 153 hasta el día de hoy, hemos logrado muchas cosas importantes, y una de ellas son la construcción de un jardín maternal público y un jardín de infantes público. En Los Hornos hay cerca de 3.000 chicos que, por falta de infraestructura, no pueden acceder a la educación inicial, ¿no? Y obviamente los jardines maternales, con la situación, digamos, de falta de trabajo, en donde está claro que ya hace rato la mujer tiene que salir a trabajar, cuando hay una familia pequeña, chiquita, o no podés contar con una abuela o con algún familiar que cuide a tus hijos, bueno, se hace todo mucho más complicado. Y lo que empezamos a discutir también es cómo el gobierno saca una ley de escuelas comunitarias o de jardines comunitarios. Entonces, lo que es peligroso es la lógica, ¿no? Obviamente ahí hay compañeros que están laburando y que están haciendo lo mejor que pueden ante una necesidad concreta. Pero lo que hace el gobierno, con un discurso aparentemente progresista, para nosotros, ¿no?, es nivelar siempre para abajo. Nivelar siempre para abajo, en vez de decir, bueno, muchachos, la verdad que el esfuerzo que hacen ustedes hay que reconocerlo, vamos a ayudarlos a que se puedan formar como docentes aquellos que no lo son, vamos a respetar los estatutos, vamos a tratar de incorporarlos y a buscar una cosa que eleve, digamos, su condición como trabajadores, y no convertir un jardín o un comedor o un garage en un jardín, digo, ¿no?, que es un poco esa la línea. Puede sonar medio bruto, pero nosotros lo vemos un poco así. Y con esta prueba de que sí se pueden, que hay recursos, que hay dinero, evidentemente también nos parece muy importante tener claro eso, porque si no nos vamos a convertir en una pequeña isla en la ciudad, ¿no? Creo que esto es más grande y por eso nos tenemos que unir entre todos los que queremos y vemos que es posible. A nosotros nos decían que estábamos locos cuando pedíamos un hospital. Incluso la gente a veces de ATE, ¿viste?, simpáticamente ellos hemos acompañado los abrazos al hospital de niños, hemos marchado al ministerio, y cuando le mostrábamos la remerita a 100.000 hornenses por un hospital público, por ahí la muchacha que va con el micrófono decía, bueno, muchachos, bien, no aflojen, acá estamos pidiendo insumos y ustedes piden un hospital, ¿qué va a hacer, no? Porque cuando uno está convencido de que no hay dinero, por ahí estás compañeros... Sí, resignado. Claro, ¿no? Sí. Un poco escéptico, y decís, bueno, la verdad que nosotros éramos delirantes, ¿no?, pidiendo un hospital cuando pedían insumos para el hospital de niños. Pero, Charlie, sus logros se remontan a que lograron el ensanche de la Avenida 66, ¿no? Sí, porque, sí, digamos, sí. El hospital es uno de los logros. Exactamente. Es el último, de los más importantes. Bueno, ¿dónde están los jardines? Tiene una infinidad de el polideportivo. Cultural, sí. Tenemos más para hablar. Y está bueno que más vecinos conozcan la experiencia y también se acerquen a aportar. Sí, ¿cómo sí. pueden aportar? Eso te quería decir. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Cómo se pueden acercar? Bueno, todos los miércoles nos reunimos en la asamblea, en las reuniones de vecinos, a las 6:30. En 66 y 152, ahí justamente en el predio hemos ocupado y aportado desde ahí con nuestra asamblea, reconstruyendo una garita, y ahí nos reunimos todos los miércoles a las 6:30. Así que son todos más que bienvenidos los que se quieran acercar. Y los martes hacemos un programa de radio que se llama Se hace camino al andar, en la FM 93.9. Es un espacio que pagamos nosotros con autofinanciados, digamos, autoconvocado, autofinanciado, auto todo. Y lo tenemos hace 10 años ese espacio. ¿Y también tiene una página de Facebook, una página de internet? Sí, ¿cómo es? Facebook es 100.000 hornenses por el hospital público, y hay otro que es autoconvocado en Sánchez 66, Los Hornos. Bueno, ahí la gente puede contactarse y seguir las actividades y seguir también la agenda de los festivales. Así que es. Me parece que se va volviendo una tradición en Los Hornos, ¿no? La gente va a pasar el domingo en familia y aportar al festival y aportar las reivindicaciones y las luchas que vienen llevando adelante ustedes. Y los músicos y los artistas con los que nos vamos contactando se sienten también de alguna manera valorados, porque ven que tocando sus chacareras, bailando o haciendo lo que mejor saben hacer y les gusta, están aportando a una causa que concluye en la construcción de un hospital, de un jardín, Entonces es como que toma un vuelo distinto, ¿no? Todo eso, esa música que a vos te gusta hacer con tu grupo, de cualquier estilo, ¿no? Porque hemos incorporado todo lo que podemos. Contamos con eso y sí, como decís vos, se va volviendo medio una tradición porque los vecinos también nos vamos convenciendo que se puede, que hay y que también el único camino es la lucha en la calle. Sin duda que es así y lo han demostrado ustedes y con éxito, ¿no? Porque a veces hay tantas experiencias pesimistas, sí. tanta gente que dice que no se puede, que bueno, uno lo culpa, ¿no? Es que también a veces la realidad es dura, pero en este caso se ha demostrado que organizándose, participando y luchando se conquistan cosas, por eso vale la pena tanto compartirlo y potenciarlo. Uh-huh. Así es. Y mira, con lo del ensanche de la avenida 66, si bien falta acondicionar esa ruta, esa avenida hasta la ruta y por el ingreso de Los Hornos, para nosotros decimos que es un triunfo también muy importante porque la última víctima fatal fue mi hermana. Uh-huh. Había una lista de más de 30 personas fallecidas y cientos de heridos. Y fíjate, ¿no? Por hacer la miseria de los que gobiernan, uh-huh. lo miserable que son. Y la falta de escrúpulos que tienen, porque no es que ahora se ha empezado a manejar mejor, al contrario, vemos que hay una cantidad de autos mucho más importante que años atrás, sin embargo, habiendo hecho, y no es que ha cambiado la conducta de los que manejamos, pero habiendo hecho esa obra con más de 50 cuadras de asfalto en las adyacencias, con refugio en las paradas de micros y algo de obra hidráulica y algunos semáforos, se han parado las muertes, ¿no? Sobre sí, algo importante, es algo terrible, básico, digamos. Y es terrible. Por eso nosotros decimos que es muy importante, ¿no? Por la calidad del triunfo. Sin duda, se han salvado vidas, sí, sí, sí. Justamente hoy hablábamos de que la muerte por accidente de tránsito es una de las principales causas de muerte no natural. Incluso supera, pero por mucho más, a todo lo vinculado a la inseguridad, a los delitos, que tanto se habla, tanto se magnifica, que sin duda hay algo de verdad, no es para negarlo, pero la muerte por accidente de tránsito es una muerte totalmente evitable y no hay política para eso. Uh-huh, tal cual. Y lo que decís, mira, esto de... Bueno, es muy interesante, porque lo que refleja de alguna manera son los intereses por ahí. Víctimas de afano somos todos, o por lo menos a mí me ha tocado, digo, y soy un laburante. Pero estas muertes por ahí, que reflejan una estadística muy preocupante, se diluye, ¿no? En cambio, lo otro, que por ahí es más... no sé, impactante puede ser, no sé por qué, toma otro relieve, ¿no? Obviamente son todas cosas preocupantes, no estamos minimizando ni diciendo que no hay que atender ese tema, ¿no? Y por todas las aristas, ¿no? Cuando no hay educación, cuando no hay salud, y la única receta es ponemos más patrulleros, más uniformes, parece que es una receta que ya... se probó que no funciona, digamos, como solución única, ¿no? Sin duda. Bueno, Charlie, te vamos despidiendo porque nos quedamos sin tiempo. Hay mucho más para contar de la historia que, como decía, tiene un largo nombre la organización, pero también tiene una larga historia de lucha y de triunfos. Así que, bueno, sabemos que tenés este espacio abierto para cuando quieras invitar a un festival, para cuando quieras comentar cómo viene la situación en el UPA, con el jardín, con el polideportivo, con todas las peleas que dan ustedes en Los Hornos. Así que te agradecemos por haber venido y esperemos estar comunicándonos por otros triunfos y también por otras luchas. Cuenten con nosotros y en estas cuestiones de movilizaciones, por cuestiones que nosotros podamos aportar. Y muchísimas gracias, en nombre de... Bueno, todos los vecinos que nos venimos movilizando, que somos unos cuantos, por este espacio y por dedicarle este tiempo tan valioso. No, gracias a vos. Es como... En el aire, Radionauta, FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Baldosa Floja. Información local. Terminando el programa del día de hoy, pero a nosotros siempre nos gusta terminarlo bien arriba y con, si se puede, música en vivo. Así que ya tenemos a nuestra cantante, nuestra cantautora del día de hoy. ¿A quién tenemos, Leandro? Aime, quizá alguno de ustedes la conocen, Darío. Ya la conocen, yo la he escuchado, me gusta sus temas. Y hace tiempo que la estamos invitando, pero viene con bastantes actividades. Se nos venía haciendo la difícil, pero hoy vino. Y está hace un rato ahí, le pedimos disculpas porque le hicimos esperar un rato, ya que tenemos un programa medio cargado. Pero bueno, buenas tardes, Aime. Buenas tardes, sí. Y muchas gracias por la invitación. Quería venir, pero bueno, había que ganar un centro de estudiantes. Ah, se agrandó. Sí, no. Bueno, Aime siempre escucha, siempre nos manda mensajitos. Bueno, y bien. Además, antes de venir ya me gusté las fotos que colgué. Bien, buenísimo. Josh. Aime, comentar. Aime Olivera, por lo menos. Aime Olivera. Claro. Aime Olivera. Ahí está la presentación formal de Darí. Bueno, Aime, contanos, ¿qué te gusta tocar y qué tocas y qué nos trajiste para hoy? Bueno, ahí me dijeron que podía tocar poquitos temas, así que preparé algunos. Pero podés venir, dos. Si querés, a otros programas a tocar. ¿Otros? Más, ¿eh? Bueno, sí, dale, hasta que sé que me acabe el repertorio. nada. Esto que hago yo, mi producción es básicamente mi producción plástica. Yo estudio plástica en la Facultad de Bellas Artes. Hace 3 años estoy acá. Pero bueno, antes de venirme para acá, yo tengo un hermano más chico que hace música. Bien, profesionalmente. ¿De dónde sos, Aime? De Tandil soy. Bien. Y bueno, me enseñó a tocar la guitarra porque yo quería hacer mis canciones y decir las cosas que me pasaban. Bueno. Así que aprendí a tocar y compuse. ¿Hace cuánto ya, en tiempito? Y hace 3 años. Ah, bien, bastante. Sí. ¿Y tenés alguna banda o algo así o solo...? No, soy solo yo y la guitarra. ¿Solista? Bueno, pero capaz que había estado en alguna banda. Estaría bueno, sí. Pero... Podemos armar, podemos hacer una convocatoria. Hacemos un contacto así, baldosa floja. Músicos tengo al alcance. Bueno, arma. Acá tenés el programa para cuando quieras presentar. Bueno. Porque nosotros siempre soñamos con que venga a tocar alguien que después sea famoso. Bueno. Así puede volver a programa diciendo es partido de baldosa floja. Bueno, te dejamos que toques lo que quieras. Bueno. Voy a tocar una que seguro ya conocen la letra, porque no es mía. Pero le puse música. Hay más gente en el estudio acá escuchando y también hay gente detrás de la pecera. Ahí está el Colo, Adrián. ¿Y ese tema? ¿Por qué ese tema? Y este tema, bueno, es parte de Rayuela, de Cortázar. Creo que capítulo 7. Y nada, y bueno, mi producción musical tiene que ver mucho con lo sexoafectivo. Así que como es parte de ese repertorio. Y yo sé que te quería preguntar, tiene una guitarra muy, muy adornada, no sé si todos la pueden ver, que tiene algunas calcomanías y una figura. Bueno, este es un grabado, yo he grabado, una xilografía, y esta es mi vieja, mi mamá, que es docente, como una referente de lucha mía. ¿Te estará escuchando? No. Le podemos hacer un recorte y se lo mandamos, ¿no? Ahora, sí. Ahora le sacamos una foto y le subimos. Ah, porque está buena, la verdad está buena. Sí, está buena la guitarra, está buena la guitarra. Bueno, sí. Tocanos otro tema, programamos alguno de tus temas. ¿El mío? Bueno, ¿conoces tu mamá tu guitarra, no? Sí, sí. Y la calcomanía y todo. ¿Pero cuántos más puedo tocar? Y no sé, todo lo que no deje el Colorado, porque ahí está... ¿Hay tiempo, Colo? Ahí nos hace, ¿no? ¿No? Okay. Sí. Dos más. Bien, sí. Bueno. Tenemos tiempo. Voy a tocar una que es de cuando Nivel llega a La Plata. ¿Y qué? Contá algo más. Que... Y nada, que tiene que ver con una historia de amor así. Ah, no interesante, correspondido. Interesante. Bueno, escuchamos. Escuchamos atentamente. Andas por la vida comiéndote el mundo, rompiendo corazones, esquivando obligaciones. Te quiero y no quiero, te anhelo y te espero otra vez. Vos ya me avisaste, no soy de entregarme, soy linda y sensible. Te quiero bonita y con esas migajas cociné un manjar para mí. No pido ser tu princesa, no exijo fidelidad, solo quiero que respetes a esta mi pequeña humanidad. Los meses pasaron, las noches callaron, te fuiste y volviste, nada. La certeza de que no volvés nunca más. No quiero ser tu princesa. Te vas por la puerta de atrás. Entonces me quedaré cuidando de esta mi inmensa humanidad. Bueno, bien, linda canción. ¿Podrías comentar un poquito más sobre qué se trata? Nah, ya hice todo. Sobre todo acá Moretti, así como lo ves, le gustan mucho los chusmeríos, ese sí, tipo de cosas. Que puede decir un amor no correspondido y le brillan los ojos. Se lo pierden los que no están viendo, pero le están brillando los ojitos en este momento. No, Darío, no seas así, por favor. Esto es todo mentira. Es el polino mentira. De baldosa floja, podemos esto, decir. No, por favor. Aquí este es un programa serio de política y cultura. Mira, yo vine chico, no preparada para preguntas incómodas. Sí, no, ella me preguntó. Yo le dije eso. Después. No, hay un. Le dije que era un chiste, no, por favor. Hay una forma que tiene que mantener Leandro Moretti. No, no vamos a hacer preguntas, pero está bueno que nos plantee que sus temas expresan su vivencia, su sentimiento, que no vamos a entrar en detalles. No, pero es interesante eso, porque a veces vienen artistas que, bueno. Abordan la música desde otro lado, ¿no? Uh-huh. De alguna manera vos lo utilizás como una reconstrucción de momentos de tu vida, ¿no? Ahora, sí. ¿Otros temas que tienen que ver con qué? ¿Todos con historias de amor, con relaciones? Sí, sobre todo mi parte musical tiene que ver con eso. Después más lo social se refleja más en mi obra plástica. Pero sí, las canciones son eso, como el repaso de la historia. ¿Y tu obra plástico de grabado, ¿dónde la expones? ¿Dónde la podemos ver? Ahora lo pueden ver en remeras. Yo sé que tenés un Facebook, ¿o no? Sí, ah, tengo por eso decía. Recomendemos, ah. Ahí, en nuestro Facebook podemos recomendar el Facebook. Ahí, lo pusimos, ahí ya le pusimos, bueno, la foto. Pero y una de y foto de cualquier cosa también. Pues están mis grabados, pero también están las fotos de las movilizaciones. Bueno, no importa, eso no, va a ser un blog. Vida, parte de tu vida. Y sí. Bueno, sí, tendría que ser un blog. ¿Y los temas se junto. Pueden escuchar en algún lado? ¿Has grabado algo todavía? No, me han propuesto algunos compañeros grabar, pero bueno. O sea que nunca este sería el primer lugar donde estás grabando tus temas, digamos. Ah, en algún sí. otro modo. Bueno, puede ¿viste, ser. Leandro? Somos sí, en principio de algo. Bien. Bueno, otro tema, creo. Otro, ahora. Bueno. Este es más actual. ¿Cómo se llama? Ah, no tiene nombre. Es muy actual. Ese último tema a mí como me dejó ido como que generó un clima, sí. Un clima como, no sé, para fin de programa, pero una tranquilidad. Sí, así estoy. Acá me llegan mensajes que muy linda la voz de la cantante. Así que, bien, gracias. Bien. ¿Vos le querés mandar un saludo a alguien? Un beso. No sé. Ah, le dije a Laurita, mi concubina, que le iba a mandar un saludo. Laura Churrascoli, como le digo yo. Churras. Bueno, ahí se estaría ofendiendo mucho en este momento porque Laurita debe estar con Mellita escuchándonos, la gatita. Bueno, cuando quieras puedes venir a tocar otros temas. No sé si has preparado otro. Si tenemos lugar para otro, puedes tocar otro. Acá estamos. Bueno. Hay lugar para. Hay lugar para un tema más, mira. Un tema más. Bueno. Yo te he dicho 3 aprox. Claro. Así bueno. Que bien. Una aproximación puede ser un 3.5 o 4. Dale. Parece un mensaje un poco. ¿Qué tema vas a tocar? Este es viejo, es como de los primeros. Se llama Medite un poco. Bueno, dale. Y es así, de amor entregado, como, como todos. Medite entre sus bolsillos, fíjese si tiene algo de valor para darme, porque es pura cobardía lo que derrocha en sus peros. Creo que le he dado alguna pista de este corazón grande y lleno que lo espera con más caricias. Yo ya sé lo que quiero, señor. Yo ya sé lo que quiero, es amor. Yo ya sé lo que quiero. Yo ya sé lo que quiero, esa voz. Ay, ay, ay. Aquí estoy en el mismo sitio, tal vez ande en otro tiempo, pero eso ya es cosa de usted. Yo ya sé lo que quiero, señor. Yo ya sé lo que quiero, es amor. Yo ya sé lo que quiero. Yo ya sé lo que quiero, esa voz. ¿Pa' qué quiero corazón si no lo entrego en cada ruedo? ¿Pa' qué quiero esta boca sin el verbo que la invoca? ¿Qué te invoca? También muy lindo. Son muy lindos tus temas. Bueno, gracias. Me gustó. Te agradecemos mucho, Aime, por haber venido, por haberte acercado. Y te dejamos hecha la invitación para cuando quieras venir a tocar. Bueno. Que espero que sean más temas, que escribas más temas. Que también que tengas tu banda y que empieces a tocar más. Que grabes tus temas y los puedas venir a presentar. Y ojalá un disco en un momento, ¿no? Que vamos a presentar acá en Baldosa Flojo. Obvio, obvio. Bueno, acá tiene que ser la primicia. Cuento con te acompañamos, te impulsamos y te vamos a promocionar. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Nuevamente gracias. Ha llegado el final de Baldosa Floja del día de hoy. Saludamos también a nuestro invitado que se ha acercado. A Hans, que promete radioteatro, me dijo. Que va a empezar a hacer su aporte a Baldosa Floja. Perfecto, así que lo esperamos el próximo lunes o cuando sea. Baldosa Floja de a poco va creciendo, que es lo que veníamos pensando ya. Ahora les pedimos por favor que entren al Facebook, que hoy estuvimos cargando el Facebook. Sí, sí, Baldosa Floja hoy se estuvo moviendo, así que en la semana también se va a mover. Y lo esperamos a todos los oyentes y a las oyentas el próximo lunes, que va a haber un nuevo programa. Y quédate ahora en Radionauta 106.3, porque se viene 17 escalones, un programa muy bueno. Y le agradecemos al Colo también que nos estuvo operando en el día de hoy. Y le mandamos el saludo al Tigre Aymar, que nos debe estar escuchando.